Domingo 16 de marzo, el pan del mendigo. Al acercarse a su partida de la tierra, la preocupación de Cristo se concentró en sus discípulos, a quienes había servido abnegadamente y amado profundamente. No quedarían abandonados. Aunque Jesús mismo debía retornar al cielo, comisionó al Espíritu Santo para mantener la intimidad espiritual que los discípulos habían gozado con la presencia de Jesús. La instrucción de Cristo con respecto a la obra del Espíritu era tan valiosa que Juan dedicó varios capítulos a su conservación. Un elemento definitorio era el testimonio del Espíritu con respecto a Cristo, aun cuando el Espíritu no testificaría sin ayuda. Acompañados por el Espíritu, los discípulos testificarían del ministerio de Jesús. Dios podría haber comisionado ángeles para proclamar el Evangelio. En vez de eso, eligió designar a seres humanos, pecadores y descarriados, para esa sagrada vocación. Escucha Juan capítulo 1, versos 40 al 46. Juan capítulo 4, versos 28 al 30. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. Y Juan capítulo 19, versos 35 y 36. ¿Qué nos enseñan estos textos acerca de las maneras en que lo humano y lo divino actúan juntos en la ganancia de almas? Juan capítulo 1, versos 40 al 46. Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: «Hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo». Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: «Tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro». El siguiente día quiso Jesús ir a Galilea, y halló Felipe y le dijo: «Sígueme». Y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Felipe halló a Natanael y le dijo: «Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret». Natanael le dijo: «¿De Nazaret puede salir algo de bueno?». Le dijo Felipe: «Ven y ve». Juan capítulo 4, versos 28 al 30. Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: «Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo?». Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Juan capítulo 15, versos 26 y 27. «Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, él dará testimonio acerca de mí. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio». Juan capítulo 19, versos 35 y 36. «Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la Escritura: no será quebrado hueso suyo». La evangelización ha sido definida en lenguaje popular como los mendigos les cuentan a otros mendigos dónde encontrar pan. Andrés ciertamente se destaca aquí. Los escritos de su hermano Pedro formarían parte de la Escritura y su ministerio fue registrado en Hechos. Cristo incluyó a Pedro entre sus tres asociados más íntimos. Estos honores nunca recayeron en Andrés. No obstante, él recibió un reconocimiento especial por seguir la sencilla instrucción de Cristo de llevar gente a Jesús. ¿Cuántos de los vasos elegidos por Dios, líderes en la evangelización, la administración y la conducción, fueron presentados a Cristo por fieles discípulos, cuyas identidades, hablando humanamente, han sido olvidadas hace mucho? Aunque estas personas no fueron destacadas, piensa en cuánto habría sufrido la obra de Dios si ellos no hubieran testificado fielmente acerca de Jesús. Cristo preparó a sus discípulos para tareas mayores, ofreciéndoles primero labores sencillas que estaban dentro de sus posibilidades. La mujer samaritana, Felipe y Andrés demuestran el poder de testimonios sencillos e invitaciones fervorosas. Todos somos llamados a hacer lo mismo.